Contenido A. Apto para todo público. Hablando de, con Tony de la Mora, un espacio donde hablamos del bienestar mental, emocional, físico y financiero de todos. Escucha Hablando de, con Tony de la Mora. Hablando de. Miércoles de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Salud mental y conciencia para todos. Hablando de, con Tony de la Mora. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Te propongo que no hablemos de las cosas del pasado, el dolor de la ausencia o el recuerdo deformado, por lo que no pudo ser y nos hubiera gustado. No volvamos a poner en casa esas canciones tristes. En la herida que nos sana quedarán las cicatrices. Ese día que te fuiste, lo importante es que volviste. Hoy te invito a ser feliz, a quedarnos con lo bueno. Y si algo no fue así, transformemos los recuerdos. Hoy te invito a ser feliz, vamos a cumplir los sueños. Hoy se queman viejas fotos, lo demás no cura el tiempo. Y que se lo lleve el viento. Hola amigos, buenas tardes en este miércoles 21 de enero. O sea, ya casi nos terminamos el primer mes. Qué rápido se está pasando el 2026. Gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí con nosotros. Y lo primero que quiero hacer, como todos nuestros programas, es agradecerles a ustedes que nos acompañan, a Rocío, que sin la magia que ella hace de aquel lado, esto no sería posible, y darles nuestros datos de contacto. Recuerda que puedes enviarnos WhatsApp al 55 40 26 18 14. También puedes llamar al 597 97 852 52, que es nuestro número en cabina, y puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en donde nos vas a encontrar como La Voladora Radio. Recuerda que estamos en Facebook, X, Trend e Instagram. Y por supuesto, puedes entrar a nuestra página de internet, lavoladora.org. Y bueno, a mí generalmente se me olvida decirte que en mis redes sociales estoy como Tony de la Mora, tanto en Instagram como en Facebook. Y últimamente estoy haciendo algunas cosas en TikTok aquí, así que ahí me puedes encontrar. Y hoy tenemos una invitada de lujo. Como siempre en este programa tenemos invitados de lujo. Y nuestra invitada de hoy es Flor González. Ella es, a ver si la pronunciada me sale, porque Health Coach con diplomado en programación neurolingüística y biodescodificación. Es experta en trabajo emocional y de sobrepeso, así como en alimentación intuitiva. Flor se ha dedicado por más de 10 años a acompañar a mujeres en reconectar con sus cuerpos y aprender a soltar sus kilos emocionales. Muchísimas gracias, querida Flor, por aceptar la invitación. ¿Cómo estás? Oh, muchas gracias a ustedes, también a la estación, por invitarme. Yo feliz de poderlos acompañar en esta maravillosa sección que tienen contigo, mi queridísima Toni. Pues gracias por estar aquí y cuéntame de ti. Ya hablamos de tú qué haces, pero ¿tú estudiaste nutrición, según recuerdo? ¿Estoy bien? Pues antes que nada, pues yo siempre se los he dicho a la mayoría de mis pacientes, yo fui una adicta a la dieta durante 20 años, ¿no? Okay. Así como muchas, ¿no? Yo creo que el 90% de las mujeres o muchas mujeres que han querido tener un tema con el peso hemos hecho todas las dietas, ¿no? La de la luna, la del sol, la de la piña, la de todas, ¿no? Yo mi primera dieta, mi queridísima Toni, fue a los 7 años. ¡Wow! ¡Súper chiquita! ¿No? ¡Súper chiquita! O sea, realmente, aparte era algo como que inconsciente, ¿no? Porque tú ni siquiera sabes qué es una dieta, pero tu cuerpo cambia y como que la gente lo empieza a juzgar, lo empieza a ver diferente y entonces te empiezan a decir que está equivocado y que lo tienes que cambiar, ¿no? Empecé a hacer todas las dietas habidas por haber en el mundo, ¿no? Desde los 7 años. Y bueno, porque estudié danza, entonces dentro de la danza, pues hay una estructura fisiológica que tienes que seguir, ¿no? Para encajar. Claro. Entonces, fue todo un reto con mi cuerpo, porque justo todo el tiempo era como el sentirme incómoda con mi cuerpo, porque a lo mejor no era el correcto o el que me decían que tenía que ser correcto. Claro. Durante muchos años, digo, desde los 7 años hasta los 20 años, fue esta lucha incansable y que era como algo, no sé si en el caso de muchas, te lo comentaré, pero era como algo como hasta familiar, Toni, ¿no? Uh-huh. O sea, era, te doy el regalo de la comida, pero también está mal que subas de peso, pero, o sea, este castigo o este amor-odio hacia la comida, claro, que creo que muchas han tenido, ¿no? O sea, y que hemos tenido durante mucho tiempo. Vengo de una familia con donde el 90% tiene obesidad. Entonces, está bien comer, pero está mal ser gordo, pero está mal ser flaco. O sea, es una, ya sabes, hay una, sí, mezcolanza donde eres equivocado porque te pareces, pero si también no te pareces, también eres equivocado, ¿no? Claro. Entonces, estudié nutrición porque yo pensaba que iba a solucionar, ¿no?, el método de las dietas, ¿no? O sea, mi punto era encontrar la dieta exacta, correcta, perfecta, para solucionar todos los problemas con el tema del peso, ¿no? Estudié la carrera de nutrición y ¿qué crees? Que no encontré la dieta correcta. Claro. ¿No? Fue un proceso más de, me di cuenta que había mucho más atrás que solamente comer o dejar de comer. A partir de todo ese proceso que yo llevé personalmente, empecé a estudiar Health Coach, que es este como acompañamiento a otro nivel que no solamente es come o deja de comer, sino qué hay atrás de esta parte de como lo veíamos hoy, te pesa, qué te está pesando, ¿no? ¿Qué kilos uh-huh. te están pesando? Entonces hice todo eso, empecé a estudiar PNL, empecé a estudiar Access Consciousness, biodescodificación, y empecé a crear como ciertos tipos de programas no enfocados en dieta, ¿no? Porque dieta ahorita pone ChatGTP y queda uh-huh. 10,000. Claro. Sino realmente en esta conexión de, no, el peso no solo, o sea, lo entendí que no solamente era pues lo que exterior de mi cuerpo, sino qué me está pesando. Entonces, a partir de todo esto, pues empecé a tener como algo, a crear algo diferente para acompañar principalmente a mujeres en este proceso de reencontrarse, ¿no? O sea, esa es como mi historia, mi queridísima Toni, en grandes aspectos. Fíjate que esto que dices es bien interesante. Yo también recuerdo que, sobre todo, ya preparatoria universidad, no tan pequeña como tú, pero sí preparatoria universidad, el tema de las dietas. Aunque sí, desde muchos años antes, desde muy pequeña, el juicio en algunos miembros de mi familia, o más bien de parte de algunos miembros de mi familia, con el tema de mi peso, ¿no? Como si siempre fuera el no adecuado. Y no sé si a ti te pasa, pero yo, por ejemplo, ahora veo fotos de cuando yo tenía 15 años, de cuando yo tenía 18 años, y digo, ¿en dónde está la gordura? Claro, no, yo veo la primera foto la tengo porque es bien interesante que muchos de mis fotos se perdieron, pero justamente esa, cuando me dijeron gorda, la tengo, ¿no? Ajá. Y veo a esa niña de 7 años, sí, tenía una pancita muy mínima, pero, o sea, a comparación a lo mejor de una niña que bailaba ballet, era gorda. Claro. Pero realmente nunca fui gorda, o sea, en mi vida fui gorda, pero este estereotipo de tienes que ser así y a lo mejor nuestros cuerpos son diferentes, hay quienes tenemos más piernas, hay quienes tienen más busto, hay quienes tienen más caderas, hay quien tiene la espalda más grande, o sea, hay diferentes armonizaciones de nuestro cuerpo que tratar de encajar en este estereotipo pues ha hecho que justamente cada vez nos separemos más de nosotras y creyendo que hay como algo equivocado, ¿no? Y estar buscando este espacio como de corrección de nosotros mismos. Claro, claro. Y esta cosa, justo lo que decías, en mi familia no es que todos sean esbeltos. O sea, por ahí no es la historia, ¿no? Sin embargo, este juicio que viene también a partir, ahora más que antes, ¿no? Sobre todo con el tema de las redes sociales, pero a partir de un estereotipo que ni siquiera coincide con la población a la que yo pertenezco. Claro, a tu medio, ¿no? Uh-huh. O sea, digo, yo, no es broma, o sea, yo, me conocerán, yo ya actualmente soy una persona de complexión delgada y tú ves una foto familiar y el 90% de mi familia tiene obesidad. ¿No? Y esta parte también como de, tengo que hacer algo, porque pues ya sabes, algunas veces salvadores, claro. Para ayudar a la familia, ¿no? Para que me quieran, ¿no? Para que claro. Me vean que soy valiosa, ¿no? Entonces, para pertenecer, porque al final del día, una de las pues, cosas que es 100% real es que somos seres gregarios, que desde que nacemos lo que queremos es pertenecer a nuestra familia y vamos a hacer lo que se requiera para pertenecer. Exactamente, ¿no? Entonces, digo, yo dije, no, o sea, si a mí me preguntas, yo estudié nutrición por esa razón, porque que me gustara, la neta no. Uh-huh. No, yo la estudié porque dije, claro, voy a solucionar el problema de mi familia, me van a querer y van a ver qué valiosa soy. Claro. Claro, y entonces, voy a solucionarme también. Claro, me soluciono, lo soluciono, encajo, todos seremos felices. Claro, todos felices y sigamos adelante todos. Sí, claro, por supuesto. ¿No? Eso es súper interesante porque, y además es parte de estas culturas y de estos subgrupos. Ya tú lo decías, en la danza, ¿no? Uh-huh. Yo estudié ballet también, no estuve tanto tiempo, solo estuve 3 años cuando era pequeña. Y creo que la ventaja que yo tuve es que la maestra no nos ponía tanta atención a las que estábamos chiquitas. Le ponía más atención a las adolescentes. Entonces okay. Eso hizo que a nosotros, si bien no aprendí muchas cosas que tuve que haber aprendido, tampoco tuve este tipo de señalamientos. Claro, y a lo mejor en mi caso fue al revés. La gente veía que tenía, no por alardear, tenía talento. ¿No? Claro. Me era fácil, me gustaba, tenía esta forma de atracción de que ya no es llamar la atención, sino esta proyección que claro. O sea, con la proyección no todo el mundo nace. Naciste, ¿no? Para ser bailarina. Sí, nací para brillar en el escenario. Claro. Pero justamente era esta incorrección de mi cuerpo, ¿no? Ah, tiene los pechos de pues tienes tal claro. Cosa. O sea, nunca había un momento donde te sintieras completamente bien. Claro. ¿No? O sea, oye, perdón, Flor, que te detenga ahora. Vamos a ir rápidamente a un corte y ahorita que regresemos seguimos platicando de esto porque me parece que es un punto bien importante de las cosas que vamos haciendo con los chiquitos. Perfectísimo. Ahora regresamos. Ahorita nos vemos. Porque tu bienestar mental, emocional, físico y financiero es importante. Hablando de con Tony de la Mora. El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo que hemos dicho en La Voladora Radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo comunicacion@lavoladora.org o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. La Voladora Radio. XHESA. Amecameca. La Voladora Radio FM. Radio Comunitaria. Salud mental y conciencia para todos. Hablando de con Tony de la Mora. Hoy prometo no hablarte de ese niño abandonado. La memoria selectiva que me deja mal parada. Una mesa mal servida, navidades sin regalos. Es momento de soltar todo lo que no está resuelto. Una tapa de revista en la tienda del recuerdo. Sé que duele, sé que duele, pero podemos hacerlo. Hoy te invito a ser feliz, a quedarnos con lo bueno. Y si algo no fue así, transformemos los recuerdos. Hoy te invito a ser feliz, vamos a cumplir los sueños. Hoy se queman viejas fotos, lo demás lo cubre el tiempo. Pues amigos, ya estamos de regreso aquí en cabina con Flor, hablando de todas estas cosas que pasan en la vida y que siguen pasando, porque yo creo que aunque hemos avanzado en muchas cosas, hay otras que siguen ocurriendo, como esta de la que hablabas, como a una niña de 7 años que tiene un cuerpo de niña, porque es una niña, se le empieza a enviar información con respecto a lo mal que está su cuerpo. Porque ese es el mensaje, ¿no? Exacto. Es de tu cuerpo así no funciona para esto, ¿no? Porque al final ese es el mensaje que nos envían. Y entonces, ¿cómo es que Flor haces esta primer dieta? Pues mira, tú quisiste, tu mamá te la puso, la maestra dijo. Más bien es como, o sea, yo no sé si a ti te pasaba, pero mi mamá, mis tías y todas se la vivieron siempre a dieta. Claro. Yo me acuerdo que, o sea, desde chiquita yo sabía que la dieta era ese estado donde había algo mal en ellas que se tenían que cambiar, que tenían que dejar de comer ciertas cosas porque ya se habían pasado y se tenían que castigar, ¿no? Claro. Es que era como el concepto, ¿no? Porque algo mal estabas haciendo, había como un estado de vamos a castigarnos. Y sí, claro, como imposición de cierta forma por querer llegar a un estereotipo o de decirme que tenía que cambiar. Pues ciertas veces dentro de esto pues sí fueron los profesores, pero fueron también mi mamá que me dijo, bueno, va. Pero fuera de eso, Tony, o sea, que justamente es como un poquito más a lo que teníamos del peso de los kilos o el peso de la protección. Justamente yo analizando mi historia y muchas historias de muchas de las personitas que seguramente nos están escuchando, van a entender que ni siquiera era que yo estuviera gorda y tuviera que hacer una dieta, sino era... ¿Qué era lo que me había callado o qué era lo que no estaba expresando que mi cuerpo tuvo que tomar esa forma para poder resolverlo? Claro, y que es una parte que ahora está siendo mucho más considerada. ¿No? O sea, antes solamente se hablaba de la alimentación, pero si tú revisas lo que comes, te puedes dar cuenta que no hay una relación entre lo que estoy comiendo con el peso que estoy teniendo. Esta cosa lineal no es así. No, esta báscula constante de las calorías no es igual a lo mejor a lo que está representando mi cuerpo, ¿no? Entonces, como que esta parte de sí, nosotros como que el concepto de la dieta, el concepto de tener que bajar de peso, el concepto de todo el tiempo estar en eso, como que ya lo teníamos como, creo que ahorita hemos tenido como una conciencia un poquito diferente, ¿no? Que no es nada más lo que me pesa desde la parte física, sino qué te está pesando. Claro. ¿Qué te has callado? ¿Qué no has procesado? ¿Qué se te olvidó? ¿De qué te estás protegiendo? Porque biológicamente, mi queridísima Tony, vamos a entender que la grasa es un sistema de protección. Es un sistema de protección para diferentes cosas, para poderte proteger ante el frío, para poderte proteger ante un ataque, para poder ser más fuerte y poder cargar. Es un sistema de protección biológico. Y nunca tocamos al sobrepeso o a los kilos que te pesan desde esta parte biológica tampoco, sino siempre lo vemos como de la incorrección de que hay algo malo en ti. Claro. Y yo siempre me encanta decirles, ¿y si tu problema no fuera el sobrepeso? Claro. Sino la solución de tu cuerpo. Claro. Claro, porque además cada uno de nuestros cuerpos tiene necesidades diferentes. Claro. Cada uno de nuestros cuerpos ha sido completamente diferente. Y el gran tema es que vamos tratando de encajar, como lo veíamos de niños, que tienes que ser de esta forma, de que te tienes que... De todo esto, que vas olvidándote de escucharte. Uh-huh. Y vas empezando a escuchar lo de afuera, de lo que tienes que estar mal para tratar de encajar, y dejas de escuchar lo que realmente necesitas. Claro. Y que es algo a lo que nos van entrenando. Claro. Porque cuando somos chiquitos, el niño llora cuando tiene hambre. Claro. Y deja de comer. Uh-huh. Y deja de comer cuando ya ha sido suficiente. No se tiene que acabar la comida. Pero claro. Resulta que a alguien se le ocurrió que tenemos que comer de cierta forma, cada cierto tiempo. Que eso ayuda con respecto a habilidades sociales. Claro. ¿No? Y a facilidad. No es lo mismo que la mamá sirva de comer de 3 veces al día, en la mañana, en el mediodía, en la noche, a que todo el día está dando de comer. ¿No? Claro. O sea, tiene como esa función. Pero pues no... aparte, se crea, ¿no?, un mecanismo cerebral donde tu seguridad se va basando en tener alimento. Claro. En sentir la boca llena o el estómago lleno. ¿Cuántas veces hemos dicho, ya tengo el estómago lleno, ya? Claro. Fíjate que yo recién tengo como un mes más o menos que regresé a psicoterapia. Ajá. Y justamente en la sesión de ayer, ya no me acuerdo bien de qué estaba hablando, cuál era el tema, pero lo que sí me acuerdo es que le dije a Aurora, que es mi terapeuta, es que me he tragado esta emoción, ¿no? Me la he comido. Y me dijo, ¿metafórica o literalmente? Ambas. Ambas, ajá. Ambas, ¿no? O sea, y hablábamos de la alegría, ¿no? Entonces, de repente decimos, es que la gente se traga los enojos, ¿no? Resulta que yo estoy descubriendo que me he tragado las alegrías, no claro. Los enojos. Y entonces, claro, tú me ves feliz y yo como. Claro, o sea, porque entonces no puedes estar, es como una, porque te digo, es un mecanismo que ya tenemos como de cierta forma incrustado de para estar feliz tienes que haber comido algo rico. Claro. ¿No? Y ese rico no estamos hablando de una zanahoria. Claro, no, absolutamente, ¿no? Pastelito. Rico, ¿no? Que se considera algo que, no, esto sí valió la pena, ¿no? Uh-huh. Entonces me trago porque a lo mejor no, inconscientemente creemos, no nos sentimos merecedoras de la felicidad, o no nos sentimos que tendría que estar tan feliz porque, oye, está pasando esto en el mundo, ¿no? Y entonces claro. Mejor... estoy comiendo para sentir ese placer y esa satisfacción o esa sensación que es la única forma en la que se me permite poderla sentir. Claro, porque qué tal que yo una de las cosas que descubrí es si yo soy muy feliz, si yo estoy muy alegre, el mundo se incomoda. Claro. Entonces, como no quiero que se incomoden, mejor me la como. Te voy a decir, la gente se enoja menos con alguien que está comiendo callado. Claro. Porque es una forma de callarnos. Claro. ¿No? Con la boca llena es difícil que, pues sí puedes hablar, pero no es lo más común, ¿no? Claro. ¿No? Y no te ríes. Sí, pero es, dejas de expresar, dejas de decir, dejas de muchas cosas, pasmas. Entonces, inconscientemente es la forma en la que nos han enseñado a comer, es esta forma que nos han enseñado para pertenecer. Uh-huh. Calladita te ves más bonita. Claro, porque además en cuántas de nuestras casas, justamente en la comida, la hora de la comida, es el lugar de reunión en la familia, es el momento en el que hablamos, es el momento en el que expresamos, ¿no?, lo que sentimos, el amor que sentimos por el otro, ¿no? Esta mamá que consiente a sus hijos con lo que les gusta de comer. O sea, sí, todo lo que hay. El regaño también, la mesa era el regaño. Claro, también. ¿No? O sea, hemos considerado la comida como un... O sea, vivimos para comer, no comemos para vivir. Claro. ¡Qué fuerte! Sería muy fuerte, pero es una realidad. Vivimos para comer, ¿no? O sea, yo les digo muchas veces a mis pacientes y a todos, les digo, a ver, cuéntame qué haces en Navidad. ¿Qué haces en un año nuevo? Cuéntame qué haces en un cumpleaños, cuando vas con una amiga. Tenemos una sociedad que vivimos muy alrededor de la comida. Claro. Y muy poco presentes de nosotros. Claro, y cuando vamos a celebrar algo, es alrededor de una mesa. Alrededor de una mesa, por supuesto. O sea, debe haber algo de comer. Si claro. Tiene algo de comer, como que lo ves como que pobres, ¿no? Claro. No pensamos en vamos a ir al gimnasio o vamos a ir a correr para celebrar, ¿no? No, una caminata. No, jamás. No, porque no, o sea, ¿cómo crees que voy a ejercitar mi cuerpo y moverlo? Que a tu cuerpo le encanta moverse, ¿no? Pero no, por supuesto que no. O sea, es algo que ya tenemos muy programado, ¿no? Y entonces automáticamente se crea este amor a odio hacia la comida, porque muchas veces nos llega a un estado donde mi única forma de convencerme de todas las emociones, de todo lo que siento es a través de la comida, y mi cuerpo no refleja como me gustaría verme, entonces empiezo a odiarla y amarla. Claro. Y empiezo a tener una toxicidad con ella. Claro. Y además, otra de las cosas que me parece que pasa últimamente es como si estuviera mal tener hambre. Claro. ¿No? O sea, sí, claro. Y es que también es algo que nunca nos han enseñado a identificar qué es el hambre, Tony. Porque yo les bueno, y ahorita después que vamos a hacer el tip, es necesitamos aprender a identificar qué tipo de hambre tengo. Porque yo les digo, muchas veces le digo, si no fuera comida, ¿qué sería? ¿De qué tienes hambre en la vida? Claro. De satisfacción, de placer, de convivencia, de cariño. ¿Cuántas veces estamos tan hambrientas de tantas cosas? Pero como por eso muchas veces la gente come y come y come y nunca se siente satisfecha. Porque su hambre no es de alimento. Claro. Sino es hambre de vida. Sí, absolutamente. Y es justo, no estamos viviendo... ¿No? Y además, si nos vamos un poco a este tema energético de los chakras, ¿no? El plexo solar, y que es más o menos a la altura de nuestro estómago, ¿no? Y el plexo solar que tiene un montón de información que nos está dando y cómo la vamos confundiendo. Yo me acuerdo que hace mucho tiempo, una de las cosas que yo tenía ahí como mal pegadas era, si a mí me dolía la cabeza, yo decía, es que ya tengo hambre. Claro. Y no es cierto, muchas veces me dolía la cabeza, pero lo que tenía era sed, o lo que tenía era sueño, o lo que tenía era dolor de cabeza, ¿no? Claro, me dolía realmente la cabeza, lo que me dolía era la cabeza, Claro. Me dolía de pensar tanto, ¿no? Claro. Y es esta cosa en donde no conozco a mi cuerpo. No. No conozco las señales que me envía mi cuerpo. Porque nuestro cuerpo nos está enviando señales y asumimos las señales del otro. Es decir, si mi amiga, si mi mamá, si mi hermana, si lo que sea. Es lo que me enseñaron, ¿no? O sea, yo lloraba de bebé y me metía en el biberón, entonces tengo hambre. Claro. No, o sea, yo volví a llorar y tenía las nalguitas mojadas y me metía en el biberón, entonces decía, todo lo que me es incómodo, ¿cómo lo voy a hacer para sentirme cómodo? Claro. Comiendo. Claro, absolutamente. Y una de las cosas que me gustaría compartir en este momento para quienes nos están escuchando es, no es un tema consciente, es decir, no es que lo hagamos pensándolo de esta manera, solamente lo hacemos. Pero justo estos espacios, como las sesiones que ofrece Flor, nos llevan a esta conciencia, a esta relación con nuestro cuerpo que nadie nos ha enseñado, que no nos enseñaron en casa porque nuestros padres tampoco tenían esa información. Pero esta es información que ahora está a su alcance y no es ahora vamos a juzgarnos o vamos a reclamarle a nuestros papás. Es, okay, ahora tengo esta información, ¿qué puedo hacer con ella? Claro, la quiero utilizar. Ya tengo conocimiento diferente. Claro. ¿No? Ahora tengo la capacidad de poder elegir. Claro. A lo mejor de niños, normalmente los niños sí eligen, pero dejamos de elegir poco a poco. Entre más vamos creciendo, aprendemos a elegir menos. Claro, entre más vamos creciendo, nos domestican lo suficiente como para dejar de hacerle caso a las señales. Porque, exacto, hacerme caso a mí. Sí, a las señales de mi cuerpo. Un niño sabe en qué momento dejar de comer. Pero son mágicos. A mí me encanta verlos en estos lugares como de comida rápida, porque van, tienen juegos, ellos sí viven, ellos no comen para comer, ellos comen para vivir, ¿no? Entonces tú los ves se dan tres vueltas a la resbaladilla, se suben a las pelotas, van y le dan una mordida, porque la mamá anda atrás del niño con la hamburguesa. Sí, claro. Se vuelven a ir a correr. A ellos no les importa ni siquiera si está caliente o fría. Ah, ya, me la como, sale. Va, sigo. O sea, ellos tienen una vida fuera de la comida. ¿Y cuánto de nosotros giramos alrededor de la comida? Ya estamos desayunando y ya estamos pensando en qué vamos a cenar. Claro. Claro. Y la otra es esto que decíamos hace rato. ¿Quién dijo que el formato tiene que ser desayuno, comida y cena? Claro. ¿Eso? Puede ser que sean dos, o sea, pero es justamente esa escucha de tu cuerpo. Yo te puedo decir, Tony, que yo la verdad es que yo a veces hago dos comidas y a veces otras colaciones. Pero mi comida es a las 11 de la mañana, porque aun cuando me digan, no, Flor, no te puedes ir al gimnasio sin desayunar, a mí no me entra la comida y a mi cuerpo no le gusta. Claro, y te funciona. Y me funciona, pero es justamente cuando empiezas a escuchar a tu cuerpo. No llego a las 10 de la mañana, sí, con hambre, y hambre real, porque justamente el hambre real no es de quiero un pastelito, no es tengo hambre y todas estas variedades, ok, me espero, elijo, me siento y lo disfruto. Claro. No desde la desesperación, ¿no? Después a las 3 de la tarde normalmente vuelvo a comer, y muchas veces me tomo algo a las 5, chiquito, y ya no como hasta el otro día, no porque esté haciendo ayuno o esté haciendo lo que tú quieras, sino porque mi cuerpo, de verdad, así le funciona muy bien. Yo ceno en la noche y no duermo. Entonces eso quiere decir que a mi cuerpo no le gusta. A mí me pasa eso. Yo ceno, al otro día me levanto con un hambre impresionante. Por supuesto. Mi cuerpo impresionante. Pero es justamente... ¿Cuánto te está diciendo? No me sigues escuchando. Que justo es hacer estos ejercicios. Y es una práctica. O sea, no es que de un día a otro vas a llegar. Es una práctica. Es irte conociendo. Es ir probando. Es ensayo y error. Y la otra, dejar de juzgarte. Súper importante. Si en un momento decidiste que esto, y ya la regué y me fui y me eché el pastel en la noche y no es de voy a subir 18 kilos. No, ok. Ahorita no pude, no lo logré. Mañana o al siguiente momento lo voy a seguir haciendo. Claro. Porque qué pasa mucho, mi queridísima Tony, más como en esta temporada, ¿no? Todo el mundo tenemos los propósitos de año nuevo. Bajar de peso, ser rico, ¿no? ¿Y qué pasa? Dura dos días. Claro. Tres. Justo de eso hablamos, no me acuerdo si en el primer programa de este año o en el último del año pasado, que los propósitos de año nuevo... Para el 15 de enero ya se están terminando. O sea, pero. Ya terminaron. Sí. Ya para el 20 y tanto. Sí, ya. Ya nadie se acuerda de los propósitos que hizo. Y es justamente eso. Yo mi propósito no es cuántos kilos voy a bajar. Yo sí se los diría, sino es cuánto más consciente y cuánto más amorosa voy a ser con mi cuerpo. Claro. Sí, cuánta más amabilidad puedo obtener conmigo. ¿Cuánta más amabilidad puedo ser conmigo misma? Y eso habla de todo. O sea, yo ahorita justo tú sabes que yo tuve apenas un accidente y mi amabilidad con mi cuerpo es, me dijo, párate. Sí. ¿No? O sea, tú sabes que yo soy doña gimnasito. Sí. Ni modo, ¿qué puedo hacer? Ni modo. O sea, ahorita me dijeron, lo máximo que puedes hacer es caminar. Ok, camino, pero no me, en otro momento hubiera caminado 15 kilómetros diarios. Claro. ¿No? O sea, ¿por qué? Porque pues es lo único que puedo hacer. Yo ahorita le dije, ok, media hora. Y de ahí me voy al vapor y de ahí me voy al sauna. De ahí busco esa amabilidad que a lo mejor es lo que me enseñó mi cuerpo que le hacía falta. Claro, porque a veces eso, nuestro cuerpo nos está mostrando que se requiere. Y si no le hacemos caso, lo va a hacer más fuerte. Y si no le hacemos caso, lo va a hacer más fuerte hasta que lo hagamos caso. Entonces estas caídas, estos accidentes, claro. Estas cosas que me llevan a tener que quedarme acostada, es mi cuerpo diciéndome, yo te lo dije desde antes, pero no me pelaste. Pero no me haces caso, ¿no? O sea, busquemos esta amabilidad con nuestro cuerpo. Sí, no. y es justamente esto también tiene que ver con estar más presente. Incluso no solo con lo que como, sino con la cantidad que como. ¿Cuánto de nosotros nos terminamos toda la comida porque nos dijeron que hay niños en otro lugar que no tienen que comer? O porque si no, mi mamá se va a enojar. ¿Cuántas mamás se enojan? La abundancia. Claro. ¿no? O sea, tenemos tantas creencias limitantes. O porque, por este miedo de no volver a tener. Claro. Fíjate que yo hace como en pandemia. Fue muy chistoso porque iba a tomar una clase de Access y la clase era en Vallarta. Uh-huh. Y justo antes del viaje, yo tenía muchas cosas en el refrigerador. Y algo dentro de mí fue de, te tienes que acabar todo antes de irte de viaje. Porque si no, se va a echar a perder. Y por supuesto que me acabé lo que había en el refri, porque si no, se iba a echar a perder. Casualmente fui a una clase de 3 días de cuerpos, en donde pues todo el tiempo te la pasas con los cuerpos. Y ahí me cayó este 20 de qué poco amable fui con mi cuerpo al comerme todo porque se iba a echar a perder. O sea, prefiero lastimar a mi cuerpo, bombardear a mi cuerpo de cosas que ni siquiera quiero porque se van a echar a perder. Pues ni modo, si se echaron a perder, híjole. Pero ¿cuánto preferimos dañarnos a nosotros, lastimar a nuestro cuerpo porque la comida no se echa a perder? Claro, yo les diría, no son botes de basura, chicas. Claro. Chicos, no somos botes de basura, ¿no? O sea, esta amabilidad más grande con nuestro cuerpo es este peso, ¿no? Extra que muchas veces tenemos, pero no tiene que ver con tu comida. No tiene que ver nada más con lo que te estás llevando a la boca, sino con la poca presencia y la poca amabilidad que estás teniendo contigo. Claro. Y hay por ahí, y bueno, tú eres experta en biodescodificación, yo he estudiado un poquito, pero más bien por mi cuenta, no de forma más formal, sino como leyendo, pero sé que desde la biodescodificación se habla de ciertas emociones. Claro. Danos luz de eso. Mira, va a haber nuestro cuerpo va cargando, ¿no? Nuestro cuerpo habla, la biología dice que el cuerpo va a poner grasa donde necesita protegerse, alejarse, poner un alto, ser reconocido, ser visto o tener la energía suficiente para poderse mover, ¿no? Okay. Y nuestro cuerpo va a estar guardando ciertas emocionalidades, ¿no? O sea, hay veces que, no sé si a lo mejor muchas de las personas de tus escuchas dicen, pero es que de una temporada a otra me subió más el estómago, uh-huh, o me subieron más los brazos, o sea, porque hasta eso... se nos olvida darnos cuenta de mirarnos qué es lo que está hablando tu cuerpo, ¿no? Entonces, claro, justamente es, muchas veces los brazos más grandes es una frase muy, muy, muy clara. Cuando el brazo se vuelve más grande, la sensación de grasa es una sensación de calidez, Tony. Okay. Cuando una persona es muy delgada, ¿qué es lo primero que le dices? Ay, no sé, ¿qué le dices? Cuando hace frío, ¿qué le decimos? No tienes frío. No, a una persona muy delgada, cuando hace frío le decimos, es que te hace falta grasita. Ok. ¿No? Entonces, la grasa muchas veces en la parte del brazo es una falta de abrazo. Ok, tomen nota. Es una forma de necesito ser abrazada, esa emoción de tristeza, esa emoción de soledad. Mi cuerpo va a buscar acuérdense, mi cuerpo es nuestro único aliado que siempre pensamos que está en nuestra contra. Claro. ¿No? O sea, siempre creemos que él es, que se puso gordo, que se pone viejo, que le duele la rodilla, que se cae. O sea, siempre pensamos que es nuestra contra, pero al contrario, es el único que quiere tu supervivencia y que estés bien. Okay. Y darte lo que inconscientemente sientes o conscientemente sientes que no tienes. Claro, es nuestro compañero 24/7 desde que nacemos. Es el único real. Uh-huh. Y es el único que te vas a llevar y es el único con el que vas a estar y con el único que vas a conectar. Pero justamente es empezar a reconocer primero. Yo siento que trabajo con, sobre todo con más con mujeres, les digo, ¿qué está hablando tu sobrepeso? ¿Para qué se puso ahí? ¿Qué le está sucediendo? ¿Hay miedo? ¿Hay sensación de desprotección? ¿Qué está pasando en tu vida? ¿Y cuándo apareció? Porque muchas veces no estamos presentes de cuándo apareció. Solamente no queremos quitárnoslo. Claro. Y además es un tema multicausal. Es decir, claro, puedes hacer todas las dietas habidas y por haber, como ya lo hablamos, yo hice todas las dietas. Y además yo siempre he dicho, yo solo puedo hacer una dieta una vez y me funciona muy bien, pero la segunda yo ya no lo logro. ¿Sí sabías por qué? No sé por qué, pero cuéntame, porque eso lo he pensado siempre, siempre me pasa eso. Porque entonces, ¿cuál es la idea de la dieta, Tony? Bajar de peso. Ajá, ¿y cómo tiene que estar tu cuerpo? Claro. ¿En estrés? Ajá. Uh-huh. No hay nadie que diga la dieta de, uy, qué padre, mira, la dieta del sol. Sí. Wow, ¿cuántos días llevas a dieta? Me la estoy pasando bomba. Sí, sí, claro. La estoy disfrutando, ¿no? No es cierto. La principio de la dieta tienes que sufrirla. Uh-huh. Te tiene que costar trabajo. Claro. Y entre más sacrificio tengas, esperamos que el resultado sea mejor. Claro. ¿Estamos de acuerdo en eso? Absolutamente. Entonces, ¿qué pasa? Como tu cuerpo ya la pasó una vez, sufrió, se la pasó mal, estuvo en estrés, bla, bla, bla. A él no le interesa quitarte los kilos de más, lo que le interesa es quitarte el dolor de eso. Claro. Le interesa seguir vivo. Le interesa seguir vivo y no volver a sufrir ese estrés. Uh-huh. Entonces, por eso la segunda vez no la vas a poder hacer. Wow. Porque automáticamente tu cerebro dice, esto es un peligro. Claro. Oh, Flor, me acabas de dejar en shock con esta información, que me encanta, y el shock es tan grande que nos vamos a tener que ir a un corte y ahorita regresamos a continuar y que se me quite el shock. Estás escuchando Hablando de con Tony de la Mora por La Voladora Radio. En La Voladora Radio, tu opinión es lo más importante. Queremos escucharte. Comunícate con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 597-978-5252. WhatsApp 55-40-26-18-14. Navéganos www.lavoladora.org. Redes sociales Facebook, X, Threads e Instagram, La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. La Voladora Radio. XHSA. Ameca Meca. La Voladora Radio FM. Radio Comunitaria. Hablando de con Tony de la Mora. Hoy te invito a ser feliz, a quedarnos con lo bueno. Ser feliz, vamos a cumplir los sueños. O se queman viejas fotos, lo demás no cura el tiempo y que se lo lleve el viento. Y que se lo lleve el viento. Y que se lo lleve el viento. Y que se lo lleve el viento. Y bueno, después del shock obtenido con esta información, ya se me pasó el shock, pero de verdad, esta información que me acabas de dar, que nos acabas de compartir, me parece súper valiosa y además le baja un montón de rayitas a mi control y a mi frustración, porque muchas veces... ¿De tu juez interno? Claro, a mi juicio. Porque claro, tantas veces que hice una dieta y que después de esa dieta yo me sentía, bueno, lo máximo... Cuando empezaba a subir decía, la voy a volver a hacer porque esta es la buena. Sí, claro. Y no lo volví a lograr. Y así me pasó con muchas. Tanto que en mi cabeza se quedó esta idea de, yo puedo hacer una dieta una vez, la segunda ya no lo logro. Pero esto que me dices tiene todo el sentido y le da paz a mi corazón. Pero bueno, ahora vamos a ir rápidamente a nuestra... sección de el tip de la semana, en donde le vamos a pedir a Flor que en unos segunditos nos dé un tip para quienes nos están escuchando. Vamos al tip de la semana. Hagamos de la curiosidad parte de nuestra vida. El tip de la semana. Ahora sí, Flor, cuéntanos, ¿cuál es el tip para quienes nos escuchan? Justamente que estábamos hablando del tema de qué emociones me pesa, el tip de la semana es que el día de hoy me encantaría que se compraran una libreta y antes o después de comer, ustedes decidan, escriban la emoción con la que se sentaron a comer. Ok. Y déjenla, no la juzguen, pero denos la oportunidad de, durante toda esa semana, darse cuenta que muchas veces hay ciertas emociones que nos llevan a querer callar, a querer todo, y eso es como empezar a tener un poquito más de conciencia. Nos va a dar más tranquilidad para dejar de estar peleando con querer comer más. A lo mejor, cuando yo ya entiendo que es tristeza, entonces le voy a preguntar a la tristeza qué es lo que necesita. No la voy a callar con un pan. Y ojo, porque no estamos diciendo no comas pan. No. Pero sí date la oportunidad de reconocer si hay ciertos detonantes en tu vida que te llevan a querer callar esta parte de tu, de, o sea, callarlo con comida, en vez de sentirla. Claro, porque esa es otra de las formas en las que nos han educado, como si no las emociones tuvieran que ser restringidas, guardadas, ¿no? O sea, no sientas. Y ahora yo les diría, sí, siéntela, pero siente la emoción, no la calles, por eso escríbela. Claro. Veamos cuál es, démosle voz. Claro. Y es un espacio de reconocimiento que no solo te va a servir para reconocer cómo estás enlazando la comida con la emoción, sino para ir reconociendo la emoción, porque esa es la otra. A lo mejor de repente dices, no tengo la palabra, no importa. No importa. Detente, haz el ejercicio. Aunque no tengas la certeza de que esa es la palabra. Exacto. Conforme lo vayas haciendo, va a ser mucho más fácil. Exactamente, y acuérdate, son ejercicios. No vamos a correr 10 kilómetros cuando no has caminado ni siquiera 5 minutos. Claro. Pues muchísimas gracias. Y sin juicio. Además, sin juicio, solo lo escribimos. Solo lo escribimos. Pues muchísimas gracias, Flor, por el tip de la semana. Ya saben, amigos, vamos a hacer este ejercicio para comenzar a cambiar esto en nuestra vida. Hagamos de la curiosidad parte de nuestra vida. El tip de la semana. Y bueno, pues aquí el tiempo pasa volando. Yo no sé si Rocío nos recorta tiempo o qué. Nos dice, ya, por favor. Pero el tiempo aquí pasa súper rápido y estamos llegando al final del programa del día de hoy, que creo que nos llevamos muchísima información y muchísimos tips para empezar a cambiar nuestra relación con la comida y que va mucho más allá de bajar de peso. O sea, es vamos a integrarla a la comida desde un lugar diferente y obviamente a nuestro cuerpo también. Pero antes de irnos, Florecita, me gustaría que nos dijeras cómo podemos encontrarte, en dónde podemos saber más de lo que tú estás haciendo, porque seguramente hay gente que le guste este enfoque diferente con respecto a la alimentación y a su cuerpo. ¿Cómo te podemos encontrar? Claro que sí, Tony. Mira, en Facebook estoy como Flor Coach, Desarrollo de Conciencia Alimenticia. Ahí me pueden dejar un mensajito y con todo gusto les puedo dar más información. También estoy en Instagram como coach.flor. Y bueno, mi teléfono para cualquier cita, para cualquier información de mis programas es 55-19-67-0334. Y bueno, próximamente también voy a abrir justamente Desprogramando Kilos Emocionales. Arrancamos el 2 de febrero, que es un programa completo de todo esto, lo que hemos hablado de por qué comemos lo que comemos, cuáles son nuestras carencias afectivas, de qué nos estamos llenando, aprender a reconocer el hambre física y el hambre emocional. Y de, o sea, todo esto de por qué las dietas no nos funcionan más que una vez, por qué, o sea, cómo sacar a nuestro cuerpo de ese estado de de supervivencia, cómo aprender a vivir, cómo dejar de pelear con tu cuerpo y volver a hacerte amiga de ella. Empezamos el 2 de febrero y pues encantada de... ¡El día de los tamales! ¡El día de los tamales! Justamente va a haber tamales. Ok. Me encanta. Para arrancar el taller. Muy bien, ya, me convenció. Ya, vendido. Me encanta. Pues amigos, quienes estén interesados ya tienen los datos de Flor. De todas maneras, si requieren algún otro dato, pueden comunicarse aquí con nosotros a La Voladora para poder darles el contacto si es que no lo tomaron. Y en nuestras páginas, por supuesto, ya hemos etiquetado a Flor para que ustedes la puedan encontrar con facilidad. Muchísimas gracias, Flor. Espero que sigas mejorando de ese bracito para que pronto puedas retomar ese ejercicio que amas y que haces por miles y miles de horas durante el día. Eso yo lo admiro de ti porque yo no lo logro. Pero mi cuerpo tiene gustos diferentes. Y está bien. ¿No? Pero amo verte haciendo este ejercicio que además te hace tan feliz. Muchísimas Exacto. gracias por venir. Muchísimas gracias, Rocío, por hacer la magia con la cual podemos llegar a los hogares de cada una de las personas o a los negocios de cada una de las personas que nos escuchan. Y nos vemos la próxima semana. Nuevamente en punto de las 4 de la tarde con otro fabuloso invitado. Gracias, Florecita, que tengas una linda tarde. Muchas gracias a todos. Gracias, amigos, y nos escuchamos la próxima semana. Bye, bye. Gracias por ser parte de esta emisión. Recuerda que tus preguntas y participación nos ayudan a crear este espacio. Síguenos en nuestras redes sociales. Tony de la Mora en Instagram, Facebook y TikTok. Te esperamos el próximo miércoles, casi en punto de las 4 de la tarde, por La Voladora Radio, hablando de con Tony de la Mora. Y si te perdiste el programa o quieres volver a escucharnos, puedes encontrarnos en el podcast de La Voladora Radio. Hablando de con Tony de la Mora, un espacio donde hablamos del bienestar mental, emocional, físico y financiero de todos. Escucha Hablando de con Tony de la Mora. Miércoles de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Salud mental y conciencia para todos. Hablando de con Tony de la Mora. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva.